YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia de Radio María. Comienza un día más este espacio dedicado a los jóvenes, aquellos que necesitan formación, a los menos jóvenes que también rejuvenecen con el ritmo y el contenido que queremos poner siempre a estas horas de la mañana en Radio María, en torno al Catecismo de los Jóvenes con la ayuda del obispo de San Sebastián. Precioso día, continuamos teniendo por San Sebastián con 9 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? 3 grados y cielos cubiertos. Bueno, pues con este buen ambiente vamos a empezar hoy. Hoy no empezamos con buenas noticias. Vamos a ver si le ponemos buena cara. Nos llegan noticias preocupantes, José Ignacio. Buenos días desde Cáritas. Sí. La verdad es que Cáritas está ha hecho público unos informes preocupantes alertando del aumento de la brecha entre pobres y ricos en España. Esto por una parte, va creciendo la brecha entre pobres y ricos, que es un 30% mayor, ¿no? Y además cada vez hay menos diferencia entre la clase media y las situaciones de pobreza, ¿eh? Es decir, los perfiles de la pobreza ya no son únicamente algunos perfiles marginales. No. Los perfiles de pobreza están ya muy cerca de muchas familias que han sido consideradas hasta ahora como familias medias, incluso trabajando el matrimonio, los dos en la familia, con las dificultades de la hipoteca, etcétera. La verdad es que Cáritas creo que se está convirtiendo en un gran altavoz moral de esta sociedad. Se está convirtiendo además en un referente, en una palabra, con un criterio de objetividad, porque a veces cuando se dan datos de estos, dependiendo de qué sectores políticos los den, pues siempre se dan intentando vestir la novia a gusto de uno. Y la palabra de Cáritas se está convirtiendo en un referente moral. Y en el fondo, Cáritas es el ejercicio de la Iglesia en la caridad, ¿no? No solo es la mano que acaricia al necesitado, también es la voz profética que denuncia. Por lo tanto, sirviéndonos de Cáritas como altavoz de la Iglesia, denunciemos el pecado, el escándalo moral de que cada vez haya mayor brecha entre los ricos y los pobres en esta nación, lo cual es un escándalo, que crezca esa brecha, y también es un escándalo que cada vez haya menos distancia entre la clase media y la pobreza. Todo lo referente a la justicia social también tiene aquí, como no puede ser más, en torno a la moral social, su espacio en este programa del YUCAT. Llegaremos a todo ello, pero las noticias preocupantes, también de ellas nos tenemos que hacer, sin duda alguna, eco de las mismas. Lo encomendamos y empezamos un día más este espacio, que le llamamos así. Esto es el Esto es un espacio de radio que también tiene sus problemas técnicos, como se pueden ustedes imaginar. No estamos exentos de problema ninguno. Esto es la radio y en el cual les invitamos a todos ustedes a que participen con nosotros con alegría, con gozo, porque estamos en Radio María. Esto es el YUCAT. Y lo empezamos como todos los días mirando hacia el programa que ayer dejábamos rico en contenido, rico también en consultas, que nos fue pues prácticamente imposible llegar, yo iba a decir, ni a la mitad de las que se nos plantearon. Por cierto, aprovecho porque uno de nuestros oyentes, un poco enfadado, nos decía que después de todo el correo que nos escribió ayer no se hizo eco del mismo. Bueno, es imposible que podamos responder, y es más, el obispo tampoco puede después responder personalmente a todas las consultas. Hay un criterio, ¿verdad, José Ignacio? Intentando buscar aquellas de interés general. Sí, yo pido un poco de paciencia a los oyentes y les digo, lanzad vuestras preguntas, porque también, lógicamente, estamos pensando de qué manera las preguntas son las que más sirven al interés general. Cuando hay una pregunta pues muy particular, etcétera, pues igual uno tiene que buscar un consejo trabajo personalizado en un director espiritual, ¿eh? Pero nosotros vamos a intentar, yo pediría paciencia y comprensión, intentaremos seleccionar las preguntas de las cuales se puedan servir más personas o más gente. Vamos con ello. Nos dice, por ejemplo, somos un matrimonio con problemas de esterilidad y tampoco podemos adoptar hijos por problemas económicos. ¿Cómo podemos ser fecundos de otra manera? Hace referencia a una de las preguntas de ayer. Sí, ayer hablábamos de que la fecundidad pues tiene distintas formas y que a veces Dios permite la esterilidad pues para que busquemos otros tipos de fecundidad. ¿Y a qué se refiere? Pues ciertamente no solamente a adoptar la posibilidad de adoptar unos hijos que no pudieron tener unos padres. Se dice que la adopción, eso lo dice el derecho romano, la adopción imita la naturaleza, es decir, se intenta dar a unos hijos huérfanos o que han tenido unos padres que les han abandonado o lo que fuere, pues lo que la naturaleza les negó, ¿no? Ahora, ¿qué otro tipo de fecundidad existe? Pues sí, claro que existen otro tipo de fecundidades espirituales. El hecho de que alguien esté especialmente atento y volcado en la familia, el hecho de que alguien esté especialmente atento y volcado en el ejercicio de la caridad, en la comunidad eclesial. Acabamos de hablar de Cáritas, por ejemplo, fijaros qué fecundidad tan grande el que alguien pueda, ¿no?, dar el tiempo de su vida pues a la atención de los pobres. Fijaros que hoy en día yo creo que el elemento más caro es el tiempo personal y el disponer de más tiempo, y obviamente el que no ha tenido hijos dispone de más tiempo, puede disponer de más tiempo, es un tesoro, es decir, tiene el bien más preciado, es el tiempo. Poder disponer de tiempo para atender a los pobres, poder disponer de tiempo para ponerse al servicio de la evangelización, la iglesia, de los niños, eso es una joya, ¿no? Hay que pensar, Dios me ha dado este tiempo que yo en otras circunstancias debería, ¿no?, lo hubiese dedicado a mis hijos. ¿Qué otros hijos ha puesto Dios, ¿no?, a mi alrededor para que les dé el don tan preciado, la perla del tiempo, ¿no?, que tenemos que ser, entre comillas, avariciosos en el sentido santo de la palabra con el tiempo para emplearlo en el bien, ¿no?, y no perder el tiempo, no matar el tiempo, no enterrar el tiempo, ¿no?, sino emplearlo en el ejercicio de la caridad. Seguro que todos los oyentes perciben el voluntariado de Radio María, por ejemplo, voluntariado de evangelización, el mismo bien que está también. Qué fecundo es el voluntariado que ejercen los distintos miembros del Radio María a través de esta Radio de la Virgen. Vamos también escuchando lo que nos dice desde Córdoba Teresa. Mi duda es si el matrimonio con alguien que no vive una vida cristiana puede ser de Dios. La pregunta es interesante porque, vamos, también este programa que se dirige a todos, pero también que tiene a los jóvenes especialmente, ¿no?, pues como interlocutores, uno dice, a ver, yo tengo un noviazgo y el noviazgo con alguien que no cree en Dios, etcétera, ¿puede ser conforme al querer de Dios? Vamos a ver, no es que, digámoslo claramente, la Iglesia no es que prohíba un noviazgo, un matrimonio con alguien que no sea creyente. No lo prohíbe. Pero sí que es verdad que advierte, porque podría ser voluntad de Dios, podría caber en los planes de Dios, pues que tú seas esposa, seas esposo de esta persona que no cree en Dios, y que Dios se sirva de ti como un instrumento para acercarle a Él. Eso puede estar en los planes de Dios. Pero también vamos a ser claros, puede no estarlo, porque es verdad que lo que en teoría es muy bonito, también en la práctica puede ocurrir lo contrario. Que de hecho, pues alguien... en un matrimonio en el que en principio uno se casa para crecer, la otra parte que no es creyente, que está más bien me enfría espiritualmente, me enfría al no poder compartir mi fe y yo voy alejándome de la fe. O sea, eso puede ocurrir perfectamente también, ¿no? Y estadísticamente ocurre con frecuencia. Y la posibilidad de conjugarse en un proyecto católico para educar a los hijos, etcétera, se vuelve complicada. Luego la Iglesia no dice un no. No dice un no rotundo a un matrimonio con una persona no creyente, pero sí advierte de que hay muchos problemas, de que es que tiene uno que tener muchas garantías para que los hijos vayan a ser educados conforme a los principios cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, que hay que discernir haciéndose preguntas muy serias, ¿no? Por ejemplo, no únicamente me gusta este chico, me gusta esta chica. Esa pregunta es insuficiente. Por ejemplo, hay que hacer la pregunta, ¿a mí me gustaría que el padre de mis hijos o la madre de mis hijos tuviese estos valores que tiene este? Esa pregunta también hay que hacérsela. Nos llega desde Sevilla un planteamiento muy hermoso. Mi padre, siendo una excelente e intachable persona durante toda su vida y después de haber discernido mucho, no creía en Jesucristo, pero se casó con mi madre por la Iglesia Católica porque mi madre era cristiana. Luego nos educó a mí y a mis hermanos en colegios religiosos. Y le pregunté el por qué, y me explicó que él quería educarnos en estas creencias y que luego nosotros eligiéramos en nuestra conciencia. De los cuatro hermanos, solo uno está apartado de la Iglesia, los otros tres estamos muy unidos a ella. ¿Hizo bien al casarse por la Iglesia? ¿O tal como dice don José Ignacio, actuó hipócritamente y cometió un sacrilegio? Muchas gracias a los dos por este programa que nos ayuda tanto. Que Dios les bendiga, dice. Bueno, aquí siempre las preguntas ayudan a aclarar lo que uno ha querido explicar, ¿eh? Siempre es así. A ver, yo cuando hablé ayer de que no hay que casarse cometiendo un sacrilegio hipócritamente, pues lo que quería decir es acercarse al altar diciendo tengo fe y paso por lo que haya que pasar, siendo todo mentira, haciendo un teatro. Eso es actuar hipócritamente y es mejor, desde luego, no acercarse a un sacramento en esas condiciones. Otro tema distinto es el que consulta Esperanza, que por cierto es una ampliación de la pregunta anterior, en el sentido de decir, a ver, aquí hay una persona que es no creyente y que sin embargo, pues está profundamente enamorada de una persona que es creyente, entiende que hay un problema, pero bueno, él dice, bueno, yo voy a dar un voto de confianza, ¿no? La Iglesia permite un matrimonio mixto. Y si permite un matrimonio entre un católico y un judío, por ejemplo, o un musulmán, claro que permite también un matrimonio entre un creyente y un no creyente, lo permite. Pero claro, el asunto está en tener, en ese caso, para que ese matrimonio pues tenga visos de éxito, pues requiere una buena voluntad del estilo como Esperanza aquí manifiesta que tuvo su... bueno, él se dio cuenta que no era creyente y dio un voto de confianza a su mujer. Y llevó sus hijos a la educación católica y dijo, bueno, pues yo, aunque yo no sea creyente, obviamente a mis hijos les van a hacer un bien dándoles esta educación. Es decir, que tuvo una postura humilde, humilde su padre, ¿no? Que Dios le ha bendecido en esa postura humilde, le ha bendecido, que no es una postura soberbia, que impide a la otra parte llevar adelante el mínimo que se pueda exigir para, pues bueno, pues para la integridad de un proyecto de familia católica. Luego, bueno, como digo, las preguntas de los oyentes siempre ayudan a matizar. Nos dice en otra pregunta, no dicen desde dónde, me gustaría que contestara esta pregunta. ¿Por qué es tan fácil casarse por la Iglesia y sin embargo la nulidad matrimonial tiene múltiples trámites, pruebas, testigos, peritajes psicológicos, etcétera? Le hago esta pregunta ya que, orientado por mi párroco, director espiritual, inicié un proceso de nulidad matrimonial en el cual tuve una sentencia negativa en primera instancia, luego afirmativa y finalmente negativa en el Tribunal de la Rota. Puedo estar equivocada, pero no me convencieron los argumentos del tribunal. Hablé con mi obispo para que, como pastor, me diese una palabra y la verdad es que su trato y su gran respeto me sorprendieron. Sé que el Señor hace todas las cosas bien y que esto tendrá un sentido, aunque no lo vea positivamente a través de toda mi historia, Dios me está corrigiendo. Por favor, Monseñor, mayor rigor a la hora de ser testigos ante dicho sacramento por parte de la Iglesia. Un saludo y gracias por formarme, consolarme y acogerme cada día. Bueno, pues también es un caso, un caso que nos ayuda a todos, el que plantea esta oyente. Ella dice, a ver, me gustaría que hubiese mayor rigor a la hora de explicar bien las condiciones para que el matrimonio sea auténtico, porque a veces nos casamos con demasiada alegría. Aquí, curiosamente, para ser cura, tienes que estar 6 años en el seminario y bueno, pero para casarte nada, oye. Para casarte llego allí un cursillito y pim, pam, pam. Tiene razón la oyente. Tiene razón que hay bastante desproporción pues entre a veces las pocas exigencias que se piden, ¿no? Para casarse con, bueno, pues con, hombre, yo creo que ella también tiene que entender que es lógico que un proceso de nulidad matrimonial sea más riguroso que el proceso para casarse, porque obviamente a la hora de declarar nulo un sacramento estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Pero es verdad, tiene razón ella cuando dice que por ejemplo, ese ejemplo que he puesto, que hay el rigor que existe a la hora de formar bien un candidato para el sacerdocio, pues es muy, muy distinto, ¿no?, del que se pone en marcha para formar una nueva familia. En cualquier caso, creo que el testimonio de ella es un testimonio de fe y de confianza en la Iglesia. Porque, bueno, la Iglesia finalmente le ha dado una palabra negativa, ¿no? Creemos que tu matrimonio no fue nulo, que sigue siendo verdadero. Y ella, pues aunque no le habrá gustado la sentencia, confía, da un voto de confianza en la Madre Iglesia. Porque no ha ido al tribunal para que le den la razón. Ha ido al tribunal para escuchar una palabra de discernimiento. Uno cuando va a un tribunal de la Iglesia no va a que me den la razón. Y si no me dan la razón, me reboto. Perdón, para eso no vayas. Voy para discernir la voluntad de Dios en mi vida, ¿eh? Y estoy abierto, ¿no?, a que Dios manifieste su voluntad en el discernimiento. Por la mediación también de un tribunal que analice si verdaderamente las condiciones que tuvieron lugar para el matrimonio lo hicieron válido o no. Nos escribe María Eva, dice: quiero aclarar alguna duda sobre el tema de los hijos en el matrimonio. Me refiero al punto que dice el Yucat lo siguiente: la exigencia de la fecundidad quiere decir que un matrimonio cristiano está abierto a los hijos que Dios les quiera conceder. Es una de las cosas que me agobia mucho en mi caminar cristiano. Estoy casada hace 5 años y tengo 2 hijos de 4 y 2 años. No estoy cerrada a tener otro hijo más, si Dios quiere, pero a veces las circunstancias no son las adecuadas para ello. Si no hubiera puesto medios para evitarlo, habría tenido casi uno por año y aún soy muy joven. Yo respeto a esas familias que tienen 8 y hasta 10 hijos y aunque las admiro, no lo comparto. Necesito unas palabras que me aclaren esta lucha interior que me atormenta, nos dice Eva. Vamos a ver, yo a Eva le diría, a ver, esa sensación que tiene de agobio, me atormenta, me agobio, etcétera, es una señal de que esto, o sea, de que algo falta de confianza en Dios, ¿eh? Esos miedos, tormentas, agobios, a ver, que no, que la voluntad de Dios es gozosa, que la voluntad de Dios no viene a agobiarnos, sino a darnos paz y alegría. Aunque sea costosa, pero nos da paz y alegría, ¿eh? Esto lo digo como criterio. Algo le falta abrir su corazón a Dios, porque si no, no tendría esa sensación de agobio, tormento. Bueno, creo que le puede ayudar mucho a entender que para discernir la voluntad de Dios en la apertura al don de la vida, en una paternidad responsable, la Iglesia no habla de que lo más santo sea tener el máximo número de hijos, ¿no? Cuantos más hijos se tenga, más santo se es. No, eso no lo dice la Iglesia. La Iglesia habla de una paternidad responsable, pero con una apertura, ¿no?, al don. Para discernir esto, creo que es importante que entendamos que en los métodos que se eligen, en los distintos métodos que se eligen para llevar adelante una regulación en una paternidad responsable, nos jugamos mucho. El método condiciona mucho si el fin es santo o no es santo. Si busco la voluntad de Dios o estoy buscando otra cosa. Cuando se recurren a los métodos artificiales de la regulación de la natalidad, bien sea la esterilización, bien sea los anticonceptivos, preservativos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Médicos, fármacos, quirúrgicos, mecánicos, lo que fuere. Los métodos artificiales de la regulación de la natalidad llevan consigo una mentalidad de cerrarse al posible don de Dios. Implícitamente los métodos artificiales conllevan eso. No solo es una cuestión de método, una intencionalidad de no buscar la voluntad de Dios. Mientras que cuando recurrimos a los métodos naturales, es decir, que Dios mismo ha posibilitado que la naturaleza humana, la naturaleza de la mujer, no siempre sea fecunda, luego Dios mismo ha dejado inscrito en la naturaleza humana que la sexualidad no tiene únicamente la dimensión procreativa, porque entonces hubiese hecho a la mujer siempre fecunda. Tiene también otra dimensión, que es la dimensión unitiva. Dios mismo ha dejado en la naturaleza la posibilidad de expresar el amor fecundamente o de una manera no fecunda, ¿no? Entonces, el que recurre a los métodos naturales está, en el fondo, dejando la última palabra a Dios. Detrás de los métodos naturales hay una filosofía de vida que dice: el hombre propone y Dios dispone. Y detrás de los métodos artificiales hay otra mentalidad que dice, ¿no? El hombre propone, Dios dispone y yo me antepongo. ¿Sabéis ese chiste que dice? El hombre propone, Dios dispone y la mujer se antepone. Con perdón del chiste, ¿no? Se interpone. Se interpone. Bueno, es decir, se interpone. No, es que los métodos artificiales suponen una especie de rebelión del hombre ante la posible voluntad de Dios de hacer fecundo el acto. Y en los métodos naturales hay como una proposición del hombre, dejándole en manos de Dios la palabra última. En lo referente al don de la vida, la última palabra la tiene que tener Dios y no nosotros. Y cuando esto lo tenemos claro, nos dejamos de agobiar. A ver, yo me dejo de agobiar cuando entiendo que Dios tiene la última palabra. Sin embargo, me agobio y me angustio mientras que yo tenga la sensación de que yo tengo la última palabra. Que no, que la tiene Dios. Son las 8 y 22 minutos, 7 y 22 minutos en las Islas Canarias. Tenemos que comenzar con los puntos referentes al programa de hoy. Dos son los que vamos a tratar. Comenzamos con el primero, el 263. ¿Por qué es indisoluble el matrimonio? Responde de la siguiente manera. El matrimonio es indisoluble por tres razones. Por un lado, porque corresponde a la esencia del amor el entregarse mutuamente sin reservas. Luego, porque es una imagen de la fidelidad incondicional de Dios a su creación. Y es también, en tercer lugar, indisoluble porque representa la entrega de Cristo a su Iglesia, que llegó hasta la muerte de cruz. En un tiempo en el que en muchos sitios se rompe el 50% de los matrimonios, cada uno que perdura es un gran signo, en definitiva, un signo de Dios. Una tierra en la que tantas cosas son relativas, en los hombres deben creer en Dios, el único absoluto. Por eso todo lo que no es relativo es tan importante. Alguien que dice absolutamente la verdad o es absolutamente fiel. La fidelidad absoluta en el matrimonio no es tanto un testimonio del logro humano como de la fidelidad de Dios, que siempre está presente, aun cuando a todas las luces le traicionamos y le olvidamos. Casarse por la Iglesia quiere decir confiar más en la ayuda de Dios que en la propia provisión del amor. Yo insisto que voy descubriendo en el Yucat que es un crack, un crack de, como dicen los jóvenes, de intuiciones. Dice, casarse por la Iglesia quiere decir que yo confío más en la ayuda de Dios que en mi propia provisión. Es decir, que sé que soy débil y sé que necesito la ayuda de Dios. Y sé que el amor es muy bello, pero es frágil. Ojo, es frágil. Está sometido a los vaivenes, está sometido a los altibajos. Y a veces, pues uno dice, ¿cómo algo tan bonito luego puede fallar? Porque es que soy inmaduro. Y la inmadurez hace muy difícil que el amor sea perseverante. La inmadurez lo hace difícil. Y por eso yo recurro a una imagen del amor, que es la de Jesucristo, revelada en Jesucristo, que hace que el amor sea eterno. El amor es eterno porque es que Cristo me lo ha revelado y me lo ha mostrado en la cruz. En la cruz de Cristo yo descubro que el amor es eterno y que está por encima de mis altibajos. Es que redimido al amor. No solo el Señor murió por amor, es que al morir en la cruz redimió al amor, hizo que el amor fuese total, que no fuese sí, pero no, te quiero, pero no estoy dispuesto a, etcétera, etcétera. En la cruz, el amor ha sido redimido. Es así. Aquí hay una frase de Dostoyevsky, que ha recogido el Yucat, que me parece también magnífica. Dice Dostoyevsky, amar a una persona quiere decir verla como Dios la ha pensado. Madre mía, qué intuición esta, la de este literato ruso, ¿no? Amar a una persona quiere decir verla como Dios la ha pensado. Es decir, en el sacramento del matrimonio, yo no únicamente estoy viendo pues una persona que me hace tilín, como se dice, ¿no? Que me atrae, no, no. O sea, estoy llamado a verla como Dios la ve. El sacramento del matrimonio me permite ponerme unas gafas que son sin cómo veo a la otra persona. La veo como un signo de Dios para mí. El catecismo, puestos a resumir, da tres razones de por qué el matrimonio es indisoluble. Porque la propia esencia del amor es entregarse totalmente y sin reserva. Pertenece a la propia esencia del amor amar totalmente y para siempre. Juan Pablo II pronunció en uno de los viajes que tuvo a apostólicos, quiero recordar que Argentina, precisamente el país del Papa Francisco, Juan Pablo II allí pronunció una expresión que fue verdaderamente sugerente, ¿no? Decía él, en la antropología, ¿no? Del amor matrimonial, decía, el que no está dispuesto a amar para toda la vida es que no está amando totalmente ni siquiera en este momento. Es decir, si tú le pones un límite, ¿no? Una posible frontera al amor. Yo te amo ahora, pero no sé hasta cuándo. No sé si para siempre. Si alguien dice eso, en el fondo no está amando totalmente ni siquiera ahora. ¿Sabes? Si yo pongo un límite en el tiempo, es que también estoy poniendo un límite en la intensidad. Intensidad y tiempo son dos cosas que están entrelazadas. El amor, la medida del amor es el amor sin medida. Esto es así, esto es por la propia naturaleza del amor. La medida del amor es el amor sin medida. De lo contrario, confundimos amor con simpatía, con otra cosa. Por eso, la primera razón por la que el matrimonio es indisoluble es por la propia esencia del amor. Es que si no confundimos amor con otra cosa, que eso no es amor. Eso es pues una búsqueda de una afectividad, una búsqueda de una compensación afectiva, que no, que el amor es una donación en totalidad. Bueno, esto por una parte. En segundo lugar, también, la segunda razón para la indisolubilidad del matrimonio es que Dios es fiel. Dios no es hoy sí, mañana no. A ver, Dios te ama incondicionalmente siempre. Y si yo ahora blasfemo contra Dios, ¿Dios me deja de amar? No, me sigue amando. Y si yo cometo un sacrilegio, no, me sigue amando. Y si yo aborto y acabo con mi hijo, no, me sigue amando. Y si yo... Es que es así, Dios ama incondicionalmente. Por lo tanto, el amor, dice, aunque el hombre le sea infiel, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. El amor en el matrimonio no es como una moneda de devolución. Claro que queremos, respuesta, obviamente, ¿no? El amor también busca una respuesta, pero fijaros una cosa, el amor no está condicionado a la respuesta, no. Condicionado, claro que quiere una respuesta, pero no está condicionado a ella. El amor es incondicional. Y el tercer argumento es el argumento de Cristo en la cruz, ¿no? En la cruz, Jesús pronuncia un sí te quiero a cada uno de nosotros. Ese sí, sí quiero, que nosotros vemos ahí pues románticamente expresado en un matrimonio, y ¿quieres a fulanito como esposa, tal, tal? Y dice, sí quiero. ¿Y tú, fulanito, quieres? Ese sí quiero está sustentado en el sí quiero de Jesús en la cruz. Detrás de ese sí quiero está el sí de la cruz. ¿O es que no nos habíamos dado cuenta? Es que amor se escribe con sangre y no hay amor sin cruz. Es que si alguno ha pensado que iba a haber un amor sin cruz, es que no conoce la realidad de la vida. Amor se escribe con sangre y amor supone... Y la cruz de Cristo ha sustentado el sí del matrimonio. Bien, por lo tanto, no huyamos ante la cruz. Hay un episodio que yo en alguna ocasión me lo habéis escuchado, me parece, porque uno lleva aquí tantos años hablando que ya me parece que todo su repertorio de ejemplos y de cosas lo tiene agotadísimo, pero bueno, ¿eh? Hay un ejemplo que se ha puesto, ¿eh? Y es el que cuando Gregorio Magno llegó a las costas de Fenicia, ¿eh? A las costas de Fenicia para... llegó en sus barcos para poder conquistar Fenicia, desembarcaron en las playas y estaban allí las murallas de aquella ciudad que parecían inexpugnables, ¿eh? Inexpugnables. Claro, desembarcaron, vieron que los soldados, los capitanes decían, bueno, esto es impensable, esto no lo podemos conquistar. Vámonos y ya volveremos en otro momento cuando deseamos más. Esto aquí van a acabar con nosotros. Es que no... Y entonces, pues Alberto Magno, él pronunció una famosa frase, ¿no? Dijo, a ver, quemad las naves. Quemad las naves. Quemaron ante la perplejidad, ¿no?, de sus capitanes, ordenó quemar las naves, de manera que ya estaban allí en las playas de Fenicia. Entonces dijeron, bueno, ahora una de dos, o conquistamos aquí Fenicia, o si no, como no tenemos naves para volver, van a acabar con nosotros. Y claro, se pusieron a pelear, y vaya que se conquistaron y asaltaron las murallas. Pero lo que es obvio es que si las naves no las llegan a haber quemado, es bastante probable que no hubiesen conquistado aquellas murallas. Pues porque es que siempre hubiesen tenido la posibilidad de, cuando pintaban en bastos y cuando la cosa se ponía dura, montarte en la nave y largarte de allí, ¿eh? Bueno, este ejemplo sirve para entender... ¿de qué manera tenemos que afrontar los momentos de crisis en el matrimonio? Sabiendo que el amor del matrimonio es un amor sin retorno. Es que si uno parte ya de que el amor tiene billete de vuelta, va a coger el billete de vuelta muy fácil. Claro que lo va a coger. Pero es que si uno sabe que el amor no tiene billete de vuelta, va a afrontar las dificultades de una manera más decidida y más determinante. Eso es así, ¿no? Esta es un poco la enseñanza de este punto del Yucat, de por qué es indisoluble el matrimonio. Nosotros partimos de esa convicción de que Dios se ha dado en totalidad en Jesucristo y su amor es sin arrepentimiento. La decisión de Dios de amarnos es sin arrepentimiento. La decisión del matrimonio de amarse es sin arrepentimiento. Por eso el Yucat aquí dice una cosa que es graciosa. Dice, a ver, en un contexto en el que se rompe hasta el 50% de los matrimonios, en un contexto como este en que lo fácil es que todo se rompa, que no haya fidelidad, es un milagro que el amor sea eterno. Y ese milagro está teniendo lugar. Luego, en vez de ver la botella medio vacía, veámosla medio llena. ¡Qué milagro que el 50% de los matrimonios, a pesar de que la tendencia humana es a la infidelidad y a que todo se rompa y todo se desgaste, sin embargo... ese tanto por ciento, ¿no?, tan alto de matrimonios, por la gracia de Cristo, repito, por la gracia del sí de Cristo pronunciado en la cruz, es capaz de llevar adelante un amor de eternidad. Son las 8:34, 7:34 en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María. Estamos en el Yucat. Un descanso musical para atender las redes sociales. Sabéis que podéis participar en este programa interactivo lanzando en Twitter tu pregunta. No tienes más que citar a @obispomunilla. También lo puedes hacer debajo de este tema, pregunta que en Facebook acabamos de plantear.

con las preguntas que nos están llegando de nuestros oyentes. Vamos a ver, nos dice Consuelo, el pasado lunes en el canal de televisión La 13 oí a un periodista decir que menos mal que han elegido a este papa para que se pronuncie las diferentes formas de matrimonio que hay en el día de hoy. Desde luego las personas no solo no conocen la doctrina católica, sino que creen que el Papa es un político más del mundo, que pueda legislar a capricho y aceptar como válido cualquier asunto, aunque sea de pecado. ¿No le parece, señor obispo? Nos dice Consuelo. Pues sí, la verdad es que creo que el Papa está viviendo un momento de Domingo de Ramos en la entrada en Jerusalén, y estoy convencido que, como decíamos ayer en este programa, que pronto vendrá el Viernes Santo, en cuanto que lógicamente pues tenga que decir cualquier cosa políticamente incorrecta. Recuerdo además unas palabras que tengo aquí delante mío del cardenal Bergoglio en Buenos Aires con respecto al tema de, vamos, que ha tenido unos duros, ¿no? Unos duros enfrentamientos con el gobierno argentino a propósito de su pretensión de llevar también adelante un proyecto de matrimonio homosexual en Argentina, copiándolo de España, etcétera, ¿no? Y el cardenal Bergoglio, actualmente el Papa Francisco, decía él, ¿no? Dijo literalmente esta frase: no seamos ingenuos, el matrimonio homosexual no es un mero proyecto legislativo pluralista, sino una movida del padre de la mentira, con mayúsculas, es decir, de Satanás, sino una movida del padre de la mentira que pretende confundir. La verdad es que creo que, obviamente, ¿qué va a pensar el Papa de un tema como ese? Pero bueno, la gente es verdaderamente ingenua si se piensa pues que nosotros, que la Iglesia sea dueña de una doctrina. A ver, el Papa anterior, este, el siguiente, el que venga, etcétera, pues obviamente, ¿qué va a pensar del sacramento del matrimonio? Vamos a ver, es como si nosotros pensásemos que depende de mí la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia, ¿cómo va a depender de uno o de otro o del de más allá? Pero bueno, digamos que bendito sea Dios, ¿no? Que exista pues un momento de gracia, de simpatía, de cariño, en la acogida a un pastor, aunque obviamente está basado, tal y como estamos percibiendo, ¿no? Está basado también pues en unos movimientos mediáticos que son inconsistentes. Pero bendito sea Dios, vivamos el Domingo de Ramos, ¿no? No les callemos, porque si estos no gritan, gritarán las piedras, ya vendrá el Viernes Santo. Pero ojo, también vendrá después el Domingo de Resurrección, después del Viernes Santo. Desde Bilbao nos plantean, dice, tengo una duda, yo me casé por la Iglesia, la boda se celebró porque mi esposa se quedó embarazada. Nos casamos libremente sin ninguna presión por parte de nuestros padres. Tuvimos a nuestro hijo y tomamos la decisión de hacerme la vasectomía y así no tener más hijos. Fuimos libres al decidirlo, pero me he arrepentido muchas veces. Hasta después de la operación no me di cuenta de la gravedad del pecado que cometí y le he pedido perdón a Dios. La duda que tengo es, ¿mi matrimonio es válido? Vamos a ver, la validez del matrimonio no se pone en juego por el hecho de que uno haya cometido pecados posteriormente. Digamos, ahí lo que está en juego no es la validez, sino es la santidad. Por eso ese arrepentimiento y ese deseo de reparación y de deseo de buscar la voluntad de Dios, bueno, pues es muy importante. Pero la validez del matrimonio puede estar únicamente, puede ser cuestionada porque en el momento del matrimonio, en aquel momento uno, pues no fuese libre en el paso que dio, o no tuviese la capacidad psicológica de hacerlo, o estuviese cerrado al don de la vida y no estaba dispuesto a aceptarlos. Es decir, la validez del matrimonio no se mide por la mayor santidad o los pecados con los que posteriormente uno ha vivido, sino por la conciencia, libertad que uno tuvo en el momento de casarse. Son las 8:44, 7:44 en las Islas Canarias. Continuamos con el UCAT. Tenemos el siguiente punto para el programa de hoy, que es el siguiente. Es el 200.264, que dice, ¿qué es lo que amenaza a los matrimonios? La respuesta es: lo que amenaza realmente al matrimonio es el pecado. Lo que lo renueva es el perdón. Lo que lo fortalece es la oración y la confianza en la presencia de Dios. Voy a repetir esto porque es que no tiene desperdicio. Lo que amenaza realmente al matrimonio es el pecado. Lo que lo renueva es el perdón. Lo que lo fortalece es la oración y la confianza en la presencia de Dios. Y luego continúa diciendo, el conflicto entre hombres y mujeres, que precisamente los matrimonios llega en ocasiones al odio recíproco, no es una señal de la incompatibilidad de los sexos. Tampoco hay una disposición genética a la infidelidad o una limitación psíquica especial entre compromisos, ante compromisos para toda la vida. Ciertamente muchos matrimonios están en peligro por la falta de una cultura del diálogo o la falta del respeto. A ello se añaden problemas económicos y sociales. El papel decisivo lo tiene la realidad del pecado: celos, despotismo, riñas, concupiscencia, infidelidad y otras fuerzas destructoras. Por ello, el perdón y la reconciliación forman parte esencial de todo matrimonio, también a través de la confesión. Vamos a ver, no se puede hablar más claro. El mayor enemigo del matrimonio es el pecado. Alguno dirá, no, las incompatibilidades psicológicas. Que no, que incompatibilidades siempre hay en mayor o menor grado. Que es que el mayor enemigo del matrimonio es el pecado. Y la mayor aportación que puede hacer uno en bien del matrimonio es convertirte, mi conversión. Eso es el mayor regalo que yo le puedo dar a mi mujer y a mis hijos, convertirme, menudo regalo, un padre nuevo. Es que mi conversión, a ver, la conversión de mi orgullo, la conversión de mi... ese es el mayor regalo, olvídate de un ramo de rosas, déjate de... Ese es tu mayor regalo. Hay que decir que la tumba de muchos matrimonios es el orgullo. Es el orgullo que nos impide, pues decir, a ver, yo pecador. Es el orgullo que nos impide un diálogo abierto en el que se busque limpiamente la verdad, porque está uno siempre a la defensiva, está siempre a la defensiva. Entonces, claro, el orgullo es la tumba de muchos matrimonios. Y la conversión y la petición de perdón es la llave de salvación de muchos matrimonios. Alguien dijo que la calidad de un matrimonio, la salud de un matrimonio, la salud espiritual de un matrimonio, se mide por la cantidad de veces que en un matrimonio, en una familia, se pronuncian con sinceridad las palabras perdón, las palabras por favor y la palabra gracias. Según la cantidad de veces que se pronuncian con sinceridad estas tres palabras, se puede medir el grado de salud espiritual de un matrimonio. Perdón, por favor y gracias. O sea, es decir, que es que en la mayor tumba del matrimonio es el orgullo. Es el orgullo. O sea, es que esto es muy importante que nos lo metamos en la cabeza. Entonces, si tu matrimonio no funciona, arréglalo. Algunos dirán, no, si tu matrimonio no funciona, cámbialo. Si tu matrimonio no funciona, arréglalo. Es curioso porque esta sociedad es incapaz de ofrecer otra solución que la de decir, a ver, si tienes problemas, lleguemos a un acuerdo de separación amistosa. ¿Pero qué acuerdo de separación amistosa? Oiga, pero es que eso es no creer en la posibilidad de sanar los problemas en su raíz. O sea, los problemas pueden ser afrontados, los problemas pueden ser solucionados. O sea, las cosas tienen un problema, y los problemas tienen unas causas, y si yo esa causa no la... el problema lo voy a arrastrar conmigo, vaya a donde vaya. A una segunda relación, por supuesto. Incluso aunque no quiera tener una segunda relación, lo voy a arrastrar también, porque no he afrontado el problema. Si tu matrimonio no funciona, arréglalo, afróntalo. Las cosas tienen sus causas. Las causas pueden ser conocidas, pueden ser afrontadas. Así como en otro tiempo, la Iglesia, de una manera subsidiaria, pues abrió hospitales, abrió universidades, pues porque la sociedad civil en aquel momento no estaba para esas, estaban todos los gobiernos únicamente, ¿no?, pues con todos sus presupuestos haciendo guerras, y la Iglesia fue la mecenas de la educación y del arte durante muchos siglos. Yo creo que en este momento la Iglesia, de una manera subsidiaria, en una sociedad en la que no ha perdido la clave del amor humano, la Iglesia de una manera subsidiaria está llamada a ofertar a esta sociedad lo que las administraciones son incapaces de ofertar, que es la ayuda para que el amor matrimonial afronte sus problemas. Los centros de orientación familiares y las terapias de familiares son una de las mayores obras de misericordia que en este momento puede ofrecer la Iglesia Católica a una sociedad que ha perdido la clave del amor humano, que no sabe amar. Que no sabe amar. Por eso yo animo, ¿no?, a que uno de nuestros principales apostolados sea este. Estaba ayer, antes de ayer, estuve visitando un colegio y tuve un encuentro con los alumnos, con tal, y en un momento determinado también me encontré con el claustro de profesores del colegio y les dije, fijaros, vosotros, como tenéis a 6 horas a los chavales con vosotros, vosotros fácilmente percibís desde aquí las crisis de familiares, porque claro, un chaval enseguida, si su familia no vive establemente, si hay problemas en casa, el chaval lo trasluce enseguida, y un profesor, un tutor, le ve a distancia, este está teniendo problemas en casa, etc. Y les dije, tenéis un observatorio en un colegio, tenéis un observatorio pues de lujo para detectar las crisis familiares. Atreveros cuanto antes, sin esperar mucho tiempo, a hablar con las familias, a proponerles, a darles un poco, pues una orientación hacia ser ayudadas a una terapia familiar. Y les dije a los profesores, pocas obras de misericordia podréis hacer más grandes que la de a un alumno ayudarle a que su familia se consolide y se salve. Comparando con todas las asignaturas que le vas a enseñar, mira, eso es una, o sea, las asignaturas son una broma. O sea, la mayor ayuda que vas a poder prestarle es ser un instrumento para que una familia salve sus problemas, los aborde y se consolide y renazca en el amor. Eso es lo más importante. A veces, cuando estamos en plena borrasca, pues solemos estar un poco cegados y necesitamos una ayuda desde fuera. Una ayuda desde fuera, porque lo que he dicho antes, porque el orgullo me bloquea, porque parece que ya cada uno tenemos nuestro rol, yo he dicho no, y entonces me reafirmo en el no, o sea, y hace falta a veces alguien con una cierta autoridad moral desde fuera que le diga, pero vosotros estáis pensando, ¿os dais cuenta del daño que estáis haciendo en la familia? Pues, que el daño que estáis haciendo unos a otros. Hay que redescubrirse, ¿eh? Redescubrirse. Termino con esta frase que aquí nos ofrece el Yucat de Mauriac, que es un famoso novelista francés. Dice, amar a alguien es ser el único en ver un milagro invisible para los demás. ¿Eh? Repito la frase. Amar a alguien es ser el único en ver un milagro invisible para los demás. Los demás no lo han visto. Pero Dios a mí me ha dado la capacidad de ver que esta persona es maravillosa. Y Dios me ha permitido enamorarme de ella, y es un milagro, porque yo veo en ella lo que los demás no ven en ella. Algo así es el amor, ¿no? Pero hay que estar continuamente limpiando tu vista y convirtiéndote para que ese milagro sea eterno, ¿no? Y no sea únicamente pues una visión de un momento. Estamos en la recta final del programa y bueno, pues hoy vamos a dar paso a una intervención telefónica que tenemos preparada. Una oyente está insistiendo en que quiere participar y nos vamos a ir hasta Valencia porque creo, Yolanda, que desde allí nos llega un testimonio que puede dar el broche de oro también al programa de hoy. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se llama? Mire, me llamo Josefa. Josefa, la atiende el obispo, dígame. Pues mire, yo estoy ahora casada 32 años, pero cuando estaba 30 años casada, me enteré que mi marido me era infiel con una señora más joven. Entonces, ya me estaba engañando un año. lo pasé muy mal, mis hijos, que tengo tres hijos, súper mal, porque somos católicos y practicantes, después de muchos llantos y, bueno, la verdad, muy mal, muy mal. Mis hijos nos llevaron a una psicóloga para ver si la cosa se podía arreglar. La verdad es que yo me repetía muchas veces que el Señor decía, hay que perdonar 70 veces 7, pero no me podía creer lo que me estaba pasando. Total, que bueno, al final la gente me aconsejaba que eso no lo podía perdonar, que eso también me influyó mucho. Empezamos a preparar los papeles de la separación. Y resulta que el día antes que yo estaba ya, que al día siguiente por la mañana íbamos a firmar los papeles de la separación, yo pensé mil veces que yo siempre que veo hijos de padres separados me dan mucha pena. Y yo pensé, yo no quiero que mis hijos tengan unos padres separados. Y la verdad es que yo siempre he querido a mi marido. Y llamé a la abogada y le dije, no voy a firmar. Y no fui a firmar los papeles. Y gracias a Dios, ya hace 2 años y somos felizmente casados. Entonces pienso que le puede ayudar a la gente. De acuerdo, pues le agradecemos mucho su testimonio. Porque obviamente yo creo que en este programa buscamos reconfortarnos mutuamente, ¿no? Y la historia de Dios con cada uno de nosotros, pues tiene que ser un instrumento para los demás. Yo concluyo con esta palabra. El mayor regalo que podemos dar a nuestra familia es nuestra conversión. Es nuestra conversión. Y la conversión, pues para el marido de esta mujer, obviamente sería la que fue. Y la conversión para ella que nos ha dado este testimonio, es la conversión de la misericordia y del perdón. Claro, es decir, yo también he sido infiel a Dios y Dios me aguanta. Y Dios, o sea, y Dios tiene paciencia conmigo. No la voy a tener yo, al que me perdonó una deuda de miles de talentos, no le voy a perdonar yo una deuda infinitamente más pequeña. En el fondo, pues, tenemos un testimonio de la incondicionalidad del amor. Vamos a despedirnos y para el día de mañana, Esteban, pues continuamos con este tema tan interesante del matrimonio. Explicaremos el punto 265. Todas las personas están llamadas al matrimonio. 266. ¿Cómo se celebra la boda por la Iglesia? 267. ¿Qué se hace cuando un católico quiere casarse con un cristiano no católico? Y damos también el siguiente punto, que es parecido al anterior. ¿Puede casarse un católico con alguien de otra religión? Por lo tanto, estos cuatro puntos para mañana, 265 al 268. Concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.